¿Qué tal si dejas de rogarte? Decídete y dame un beso. No te cuesta nada hacerme feliz. Solo un beso. Uno solo y luego me dices al oído que me quieres. Te doy un abrazo y te retira. Así de simple. Y te miro con cara pícara. Y tú tuerces tu cabeza. Y me miras con esos ojillos llenos de vergüenza. Y yo sonrío. Y te cojo por la espalda. Y te digo al oído lo bueno que está. Lo mucho que me gusta. Y lo bien que te portas conmigo. Y lo bien que soportas mis manías. Y te abrazo. Te rodeo con mis brazos y te siento cerca. Da igual que te pongas como quieras. En ese momento eres solo mío. Y como un niño con un juguete nuevo, no quiero dejarte marchar. El último beso antes de salir. Y lo vivo y lo saboreo y lo guardo en un rinconcito de mi memoria. Porque sí. Porque llevo la cuenta como la de los lunares de tu cuerpo. ¿Contamos como lunares a mancha de la espalda? Sí. Porque tengo que reiniciarla, como los ordenadores, cada vez que tengo la oportunidad de ver tu cuerpo desnudo. ¿Te crees que no? Llevamos 34 en el hall de tu casa nueva. En dos ocasiones, doble. 34 oportunidades que he tenido para memorizar, milímetro a milímetro, la textura de tus labios. 34 ocasiones para sentir la dulzura de tus labios. 34 ocasiones que llevo en la memoria y que recuerde la soledad de mi habitación, cuando mi cama pide a grito tu compañía.